para hacer pompas o pompas de agua con jabón. ¿Otra vez? No. No. Ya, un momento, señor. Quisiera preguntarle... ¿Algo bueno o algo malo? No, algo bueno. ¿A usted qué sonidos de aquí del centro le gusta? ¿Cuáles no le gustan entonces? Los de los carros, las motos. ¿No más? ¿Y alguno que le gusta? Que sea chévere escucharlo. El de música. Gracias. ¿Y a usted, señor? ¿Qué sonido le gusta escuchar del centro? ¿Sonido? ¿Del centro? Música, me gusta la música. Claro, música. Y aparte a bailar bien chévere. Yo no. ¿Ah? Y aparte de la música. Aparte de la música. Como, por ejemplo, a mí me gusta la latear de las palomas. Ah, también, sí, sí. También. Está bueno. ¿Y qué más? Más nada. La señora está aquí. A mí me gusta el sonido de la naturaleza. ¿Ya? ¿Y qué sonido de naturaleza hay acá? El de las palomas, el de los árboles. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, chévere. Vale. Dios la bendiga. Gracias. Ellos están haciendo burbujitas. Implementos como de para los niños. Estamos hablando de la memoria. ¿De qué es la memoria? Radio Relava en la calle. Caleño original, bautizé placa y se sentió abrir. Caleño original, no hay paisa para Dios, hijo de puta, un poco de paisa. Yo soy el caleño natural de aquí. Ay, tenga un traje. Ok, vea cómo pega el... Por paisa. Paisa, sí. Es un sonido nuevo de los semáforos que se pusieron después de toda la reestructuración que se hizo con el mío, con el masivo accidente. Y esos son los nuevos semáforos para las personas que no pueden ver. En rojo para los peatones. Radio Relava en la calle.

señor de camisa blanca, tiene mucha experiencia en el urbano, debe tener bueno para conversar también. Bueno, vamos a conversar entonces con él. Gracias. Hasta luego, que esté bien. Radio Relava en la calle. Entonces, vengan, quiero que hagamos una foto sonora, yo puedo hacer la entrevista. ¿Estoy ahí abierto o no? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer como un jueguito de imagen sonora. Hemos encontrado aquí con a un fotógrafo. ¿Cómo le va? ¿Cómo es que es su nombre? Don Gilberto, ellos son mis compañeros de los que le estaba hablando ahorita. Nosotros estamos haciendo una radio portátil móvil que está saliendo por internet. Y lo que nosotros tratamos de hacer con la gente es hacerle como imágenes sonoras. Sí. Pero yo quiero que usted nos tome una foto ahorita, solo que una foto contadita. Primero nos da una entrevistica y luego nos toma una fotita. Sí, claro. Entonces, lo primero que le preguntaría es... ¿Sí me tenés algo más? ¿Esa cámara todavía funciona? No, esta no. Esta es para que hay que uno es fotógrafo nomás, pero no... ¿Otra vez cómo es que es su nombre? Gilberto Delgado. Don Gilberto tiene colgado en el cuello una cámara Olympus Trip 35, que es una fotocinera clásica. ¿Duplicadora o no es duplicadora? No, análoga, no. ¿Normalita? Normal. ¿Y qué características tenía esa cámara? No, pues una de las mejores cuando salieron, porque muchas cámaras raras esas que se dañaran, nunca le desenfocaba. Siempre una cámara, como dice, para el combate, para luchar en la fotografía. ¿Y por qué la tiene ahorita colgada ahí al cuello? Porque si uno no cuelga la cámara, nadie sabe que uno es fotógrafo y la gente pasa de largo, y cuando la gente quiere una foto siempre le gusta ver algo, que uno sea fotógrafo. Como aquí no trabaja todo el mundo, aquí en Pena de la Planeta damos los fotógrafos y los maiceros, a ningún más vendedor le dan su virada. ¿Y por qué no se cuelga una cámara digital ahí? Porque es muy pequeña, y nosotros tenemos, y no grande, no, y no pequeña. O sea que no se ve como fotógrafo usted con una cámara digital. No, está así porque está desconocida. No sé si quieren preguntar algo más. Si no nos cuenta, ¿cómo nos va a tomar la foto? Pues a mí me gustaría saber hace cuánto está aquí, si solo ha estado aquí en este lugar. ¿Cuántos años cree que tengo? No, pero aquí en el negocio. No, sí, pero te digo, de acuerdo, ¿dónde la...? ¿Usted o aquí en el negocio? Yo. ¿Usted? Pues más o menos 56. Tengo 66 años y llegué de 18 a trabajar la fotografía. Imagínate cuántos años hace que grabo la foto. Esas fotos famosas del Puente Ortiz. Claro, cuando estaba allá en la Feria Real, el teatro, todo eso ahí, cuando acaba la esa casa gallega, todas esas cosas, ahí cuando acaba ahí la Bianca, que acaba allá al lado del puente, todo eso de la vida de nosotros. Eso aquí, todos esos parques fueron recientes, no eran parques, eran casas de 2-3 pisos. ¿Y cómo era la dinámica? Con una persona que usted le tomara una foto agüita de esas, ¿cómo funcionaba esa dinámica? No, nosotros nunca tomamos eso, siempre tomamos la instantánea, la Polaroid, sí, la Polaroid. Inclusive que yo todavía trabajo con eso y no es ya festivo que el laboratorio está cerrado. Pero así en media demanda vamos corriendo, traemos la botica y la entregamos a la persona. Aunque lo reconocemos, la digital nos enterró a los fotógrafos. La digital. Nos ha enterrado, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una imagen digital y una análoga? ¿Y usted qué? La análoga tiene que uno puede tomar a segundos. Pongamos, esta camarita no, pero las otras sí, uno llega y rebaja los segundos y uno puede tomar, digo, hasta 30 segundos, 15 segundos y la foto queda bien. En cambio, la digital no puede trabajar a segundos. Ojo, llega y como salga, puede quedar bien, como puede quedar mal, pero es mejor la análoga para trabajar de noche. Para tomar, pues, preferimos la análoga, entonces. Claro, para tomar un ande gustando con el tri y la trabaja a segundos. Y la foto regale, claro, puede ser sin flash, y ella le sale la foto a segundos. ¿Usted le gusta trabajar con flash o sin flash? No, pues ahorita no, porque estamos usando la digital nomás, eso con la luz del día nomás es suficiente, pero para tomar unas fotos de noche sí es necesario. ¿La jornada es de cuánto más o menos aquí parchado? Más o menos económico. No, jornada de... ¿Está aquí? Pues yo, pues imagínese, de los 18 años ya tengo como a 66 que tengo. ¿Y cada día? A las 8 y media, 8 de la mañana, y me voy por allá a las 5, y voy a almorzar a las 2 y voy con la 1. Don Gilberto, nos toma una foto, pero cuéntenos cómo nos la va a tomar. Pues todos juntos. Pues no, pues unas fotos, ¿verdad? Pues tenían que acomodar los 5. ¿Y qué fondo nos recomienda? Ah, pues una foto para recomendar, pues lo típico, que es localeño, la ermita, vamos al frente de allá, una foto que es como para la historia, porque quién quita que un terremoto o algo mueva la ermita. Y si nosotros nos quisiéramos tomar una más bien con la alcaldía, como para saber qué es lo que pasaba en la alcaldía en esa época, de acordarnos de la huelga de hambre que hay ahí al frente. No, mira que la alcaldía no es que sea tan vieja. Si yo llegué aquí cuando aquí era el colegio politécnico, la alcaldía quedaba allá en la carrera cuarta, cerca de la calle 14. Desde esa época yo estuve aquí, la alcaldía nueva. Cuando inauguraron el CAMP, trajeron a la Sonora Matancera, que fue el día que yo más gente vi reunida aquí. Se salían para la primera, se van a la avenida tercera, pero ese gentío, nunca había visto un gentío tan grande como esa vez. ¿Y quién vino en la Matancera? Todo. ¿Celia? ¿Daniel? No, eso venían varios cantantes en ese día. Pues yo estuve como todo un rato, uno cuando estaba trabajando, porque en ese tiempo era uno para trabajar de noche. No es que no era sino con el juego de pila, uno aquí tome foto. En cambio ahora ya no. ¿Por qué ahora, no? Porque la gente ya anda preparada con sus cámaras y todo. Por digo que la digital nos enterró a los fotógrafos. A los que vamos de la calle nos enterró. O sea que eso es como el celular. El celular salió caro, como, diga usted, como $1,000,000, y ahí usted lo consigue con 40, 30 mil pesos. Así mismo se va a poner la digital. Entonces los fotógrafos estamos condenados a desaparecer. Bien que mal que yo ya estoy viendo mis últimos días, pero estamos condenados a desaparecer. Bueno, entonces yo sí quiero que nos tome la foto por aquí, como usted toma esa desde el maíz. Tómenos una de esas de maicero que usted toma con todos. Sí, hagámonos más payaditos para coger la alcaldía. ¿Y se tiene eso? Sí, sí, yo. ¿Tiene? Es que el motor que no cargue maíz. No, ¿se cansó? Radio Relava en la calle. Una cara de radio laboratorio. Se le vinieron todas. Decí lo que está pasando. Estamos entonces en toda la frente de la alcaldía tomándonos una foto, la foto palomita. Tenemos palomas alrededor nuestro. Se están yendo los pájaros. ¿Quién es mamá ahí? Ah, bueno. Estamos la hora. Y tenemos mucho. Esa foto no la hubiera podido tomar María Juliana Soto. Estamos aprovechando. El señor tiene una paloma en la espalda. Una en la pierna. ¿Y en la espalda? Yo quiero salir con una paloma. ¿Sabes qué es la paloma? ¿Quiere maíz? Un poquito, sí que quiere. Ay, yo también. ¿Y a mí? Se llama María, cerca del micrófono. Dice Chucho. Listo, pues. Cara de radio. Agarra el micrófono. La que usted diga, esa está perfecta. No, pero bueno, porque la quedó. Esa. Ya vengo, ¿viste? Venga, nosotros vamos a estar a los turcos. ¿Cómo estás? Bien, amor, vamos para los turcos. No, apenas vamos a conectar. O sea, ya hicimos la camioneta sonora por todo el centro y lo bien. Y ya vamos para los turcos ahí, a instalarnos quietos ahí. Bueno, dice. ¿Ya haces con las palomitas o no? Ahora hasta las 6, yo creo que son 2 horitas. Es que nos movemos así juntos, bueno. Todos. Ya desconectamos, ya le quedan 5 minutos. ¿Tu batería? Tuvimos 2 sesiones ahora ahí con la gente que está aquí protestando, que es nada, muy importante eso del paisaje sonoro de la ciudad, cómo ha perdido, y de la memoria, cómo ha perdido sus buses urbanos, cómo el sonido encajonado y medio vacío que produce el mío adentro vino en cambio del sonido de las emisoras radiales, del volumen a toda, de los microbuses. No estoy transmitiendo ahora, pero no pasa nada porque estoy grabando. Radio Relava en la calle.